después del adiós. No hace tanto y ya no te acordabas de mí. Yo soy aquel imbécil que tatuó tu nombre en su piel y el sida cogió. Si ya empiezas a recordar y yo con cara de besugo echo a andar. Si ya empiezas a recordar y yo con cara de besugo echo a andar. Yo soy aquel imbécil que echó un pulso a tu razón y el brazo se rompió. Oh, oh. Yo soy aquel imbécil que metió la pata en tus planes y la perdió. Just